Lunes 10 de diciembre. Hasta los pinos y los cedros del Líbano se alegran de tu rutina y dicen, desde que tú caíste nadie ha vuelto a cortarnos. Isaías 14, versículo 8. El versículo elegido para la meditación de hoy pone en foco la conexión permanente que se da entre dominación imperialista y explotación económica. Los preciados árboles de las regiones dominadas celebran que, con la caída del opresor, su sacrificio en el altar de la acumulación ilimitada de riquezas ha quedado atrás, dando lugar a la alegría y a la paz. En este tiempo de Adviento, el recuerdo de los maderos y pueblos cortados por la furiosa codicia de los imperios antiguos nos conduce necesariamente al pesebre y con él al madero de la cruz. Todos ellos nos hablan, por un lado, del fruto de la acción de los seres humanos en la historia, de aquello que somos capaces cuando, renegando de la bajeza y sencillez de la tierra, entregamos nuestras vidas a la edificación arrogante de nuestras propias alturas y cielos gloriosos. A nosotros, que vivimos en una sociedad impulsada por el ansia irrefrenable de consumo, ese recuerdo nos remite a nuestro propio estilo de vida y a la dominación imperialista de la minoría de ultra ricos que está detrás, los cuales se realizan a costa de un enorme sacrificio del resto de la vida en nuestro planeta al borde de colapsar. Por otro lado, su recuerdo nos habla de algo absolutamente distinto, pero igualmente real, de la realización triunfal a pesar de toda resistencia y negatividad, de la voluntad liberadora y salvífica de Dios en la historia, que derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes, según Lucas 1, versículo 52. Para participar también nosotros de la alegría de la venida de su justicia a nuestro mundo, debemos dejar que el niño del pesebre derribe nuestro propio orgullo, poniéndole límite a nuestra codicia y vanidad. Solo así, tomando nuestra cruz, podremos reconocer y celebrar activamente la nueva creación de Dios, que ya brota, reverdeciendo los páramos arrasados en medio de nuestro mundo viejo. Una reflexión de Daniel Veros para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.